del revés para ver si se me caen tus recuerdos por las orejas. Busco ese trocito de corazón que está hecho solo de ti. Lo rasco, le saco el polvo y lo sacudo para borrar todas las palabras. Hay con sabor a eternidad. Hago clic y empiezo a rebobinar y la cabeza me da vueltas. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si esta historia no se cierra y siempre quiere volverme a ver. Una y otra vez, ¿qué se le va a hacer si quiero tirar pa'lante y mi corazón no quiere correr? Dime tú si te diste cuenta que te pinté un cielo de estrellas plagado. Dime tú si te diste cuenta que siempre estuve a tu lado. Ay, pero dime tú si te diste cuenta que nunca me sentí de esta manera. Dime tú si te diste cuenta que mi corazón no se lo doy a cualquiera. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si esta historia no se cierra y siempre quiere volverme a ver. Una y otra vez, ¿qué se le va a hacer si quiero tirar pa'lante y mi corazón no quiere correr? No quiere correr, siempre va poquito a poco y no quiere correr. Y aunque a veces esté loco y no quiere correr, poco a poco caminando y no quiere correr. Poco a poco siempre andando y no quiere correr.